para dar ese curso, para dar ese paso, para conseguir una casa, para poder vender la que tengas, para poder liberarte de cosas que te tienen atrapados de hace muchos años. Pedile al ángel de los milagros que cada día aparezca en tu vida, pero que especialmente enfócate en ese milagro que necesitas. Cuando uno está pasando momentos difíciles, el milagro de la salud, el milagro de la sanación, el milagro del amor, el milagro, lo que vos sientas cuando uno necesita un milagro, cuando sentimos que algo ya no se puede concretar, cuando algo parece imposible, cuando algo está trabado en el tiempo, en la vida, bueno, vos le pedís ayuda a este ángel de los milagros y lo dejás fluir, y lo dejás que corra, y lo dejás estar, y no lo removes más, no pones más la energía del miedo, la energía de la angustia. Está en manos del ángel de los milagros. Espero su respuesta y sigo adelante con lo que me toca hacer cotidianamente. ¿Cuántas veces estamos pensando que todo está trabado, que todo está mal, que no sé cómo encontrar el camino, que no sé hacia dónde correr? Si solo un milagro puede salvarme, bueno, ahí está, ahí llega tu milagro. Pedile a este ángel, aprende a conectarte con él. Y el gesto de tus manos, el gesto sagrado, el mudra, para pedirle al ángel de los milagros, es unir todas las yemas de tus dedos, todas, los 5. Es ese montoncito de yemas de dedos que queda ese agujerito en el medio, bueno, apenitas chiquitito como un rayo láser, ese es el para el ángel de los milagros. Si cerrás tus manos y mantenés tus dedos unidos y pedís el milagro, decís ángel de los milagros, ven a mí. Ángel de los milagros, resolvé esta situación. Y si estás muy angustiado y si ya no te salen las palabras, y si estás en una catarata de pensamientos complicados, dolorosos, angustiados, ángel de los milagros, obra en esta situación. Obra en mi vida. Porque si tu vida está pendiente de esa solución, para poder ser feliz, para poder avanzar, para poder continuar con tu luz y con tu trabajo, el ángel de los milagros sabe qué milagro estás necesitando. Entonces, acordate, junta todos los dedos, todas las yemas de los dedos, en ese montoncito de vibración y de energía, si lo quieres hacer con las dos manos. Ese se llama... Bueno, ahora se me borró el nombre. No importa cómo se llama el mudra. Lo que importa es que es el mudra del milagro, entre otras cosas. Es el que abre los caminos. Es el que te materializa los sueños. Es el que te ayuda a conectarte con el dinero. El que te ayuda a conectarte con la serenidad. El que te materializa lo que necesites. Y puse el dinero primero porque escucho y veo y siento que alrededor hay mucha gente con problemas económicos y con dificultades. Y bueno, vamos a producir el milagro del trabajo, el milagro de la prosperidad, el milagro de la conexión, de vivir en un mundo mejor, de vivir en un hogar mejor, en una familia mejor, en una sociedad mejor, en un mundo mejor. Cuando yo tengo fe de que todo va a salir bien, de que Dios me está escuchando y de que las soluciones están en el camino correcto, porque le pido al ángel de los milagros que todo salga como Dios manda, como Dios quiere, como es lo mejor para mí. Estoy poniendo mi energía en ese sentido. La estoy poniendo hacia el lugar donde debe estar. Nosotros estamos atravesando estos días el Adviento, la espera. La espera desde el 3 de diciembre, cada domingo se hace la oración, la corona de Adviento. Si no sabes de qué se trata, entra en mi muro. Entrás en Cristina del Solar en Facebook, ahí tenés lo que es la corona de Adviento. En la página estoy casi segura que está, y si no está la voy a subir. Pero ¿qué es este tiempo de Adviento? Es un tiempo de oscuridad, es un tiempo donde hay mucha negatividad, donde se ha negado, fíjense, todo el trayecto bíblico que tuvo que hacer la Virgen María y San José para poder tener ese chico escapando de la oscuridad suprema que lo quería matar. Y encontró el espacio tan humilde de un pesebre para que Jesús viniera a nuestro mundo y a nuestra paz. Este es ese tiempo. Es el tiempo donde va a nacer Jesús, donde vamos a recibir el recuerdo de la llegada de Jesús. Pero en el mientras tanto, la oscuridad está molestando, está jorobando. Aquellos que creen en lo esotérico y que saben que existe el mal, se renuevan los trabajos esotéricos, se generan energías negativas de todo tipo. Bueno, pidámosle protección al Arcángel Miguel, a Jofiel que ponga nuestro paraíso en orden. Y hoy vino el Ángel de los Milagros para decirte: hacé tu trabajo, hacé tu vida, protégete y seguí adelante. Encontrá la forma de avanzar de la luz sobre la oscuridad. Nos ataca, todo el tiempo nos atacan pensamientos negativos, situaciones complicadas, los miedos, las angustias, las preocupaciones, a todos, al de mayor fe, creo que hasta Francisco, el Papa Francisco, tiene esos ataques de miedo y de angustia y de preocupación, y va sorteándolos desde su fe, y nosotros vamos sorteándolos desde nuestra fe, nos vamos conectando con esa luz. Te digo que el que me está escuchando y sigue a Los Ángeles desde hace tantos años, y gracias por eso, sabe que es la única forma de encontrar esa paz, de encontrar esa sanación, de encontrar esa energía. Hay otros métodos que complementan, obviamente, ¿no? De hecho, cuando vos te conectas con Los Ángeles, estás validando todo el tema de respiración, todo el tema de meditación, todo el tema de visualización. Yo encontré mi conexión fuerte con ellos hace unos años, muy pocos años atrás, a través del mudra, porque el mudra le está diciendo a mi cuerpo: estoy en consonancia con tu mente. Si yo cada vez que necesito un milagro, cada vez que necesito una providencia, una prosperidad, algo que se materialice en mi camino y en mi vida espiritual o material, y tengo registrado que mi unión de todos mis dedos le está diciendo a mi cuerpo y a mi mente: invoco al Ángel de los Milagros, abro ese camino, encuentro ese lugar para resolver este problema, encuentro a ese profesional que me va a guiar en la sanación o en lo judicial o en donde me tenga que guiar, encuentro el camino correcto, encuentro el contador que me va a decir cómo hacer los números, encuentro al empleado que me va a facilitar la vida para poder poner mi emprendimiento en funcionamiento, encuentro a la gente indicada o encuentro ese trabajo, manifiesto con fe que estoy en un todo conectado con el Ángel de los Milagros, en la oración, en el pensamiento y en los gestos. Mi cuerpo se conecta con el milagro. Y yo pido milagros todos los días para todas las personas que llegan a mi vida, para todas aquellas que están en la búsqueda, en la necesidad, y los recibo, los veo. Me cuesta un poco más, y por eso les hago hincapié con el gesto sagrado, por ahí en pedir milagros para mí. Bueno, cuando los pido, no dudo que los voy a recibir. Y hoy te digo, busquen el camino de la alegría, el camino de la comunicación, el camino de la esperanza. No busquen el del dolor, el de la angustia, el del mirar siempre para atrás. No busquen el estar siempre caminando en una cornisa. Busquen ir por caminos serenos. No se dejen llevar por los falsos iluminados. No se dejen llevar. El milagro también está en estar en paz con uno mismo. Hay mucha oscuridad, mucha mentira, mucha negatividad. Sepamos ver la luz. Yo confío que vamos a ir cambiando, que nuestro mundo, el mundo entero va a ir mejorando, porque va a mejorar la calidad humana. Lo que se está perdiendo es la calidad humana. Si yo pido al Ángel de los Milagros ser cada día mejor persona, que mi familia sea mejor persona, que mi jefe, ese que me quiere volver loca, sea mejor persona. Que aquellas personas que siento que están perdidas, que son egoístas, que son complicadas, que son negativas, que son envidiosas, pido el milagro de su conversión, el milagro de su sanación. Voy a estar pensando mucho mejor, actuando mucho mejor y moviéndome mucho mejor que con aquellas personas con las cuales están todo el tiempo diciendo, y él no tiene cura, siempre me puede, me envidia y me pasan cosas. Cada vez que me encuentro con esta persona destruye mi camino, o todo lo que logro hasta que se entera fulano, después pin, se cae. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? En vez de darle el poder al milagro, se lo estás dando a la oscuridad. Le estás dando más poder a la envidia, a la mala persona, a las actitudes negativas, que a tu capacidad de luz, que a tu capacidad de amor, que a tu capacidad de conexión. Eso te puede ayudar también hoy el ángel de los milagros, a conectarte con esa paz, con esa sabiduría, con ese encuentro, de decir, estoy en paz conmigo mismo, encuentro el camino correcto y voy hacia él. Y aunque me traben, aunque me encuentre con estas personas que son complicadas, aunque me encuentre con estas personas oscuras que existen, existirán y que se ocupan, hay gente que se ocupa en estos días de hacer el mal, de renovar trabajos, de ir a decir de hacer cosas oscuras. ¿Vos de qué lado estás? ¿De qué lado te pusiste? ¿De qué lado encontrás la paz? La paz la encontrás no del lado de la venganza, ni del lado de a mí no me va a jorobar, a mí no me va a poder, yo soy peor que ella, soy más duro que ese ser. No, yo puedo ser más blando, puedo ser más sano, más creído, puedo ser, o sea, no tengo que pensar que ser creído, que ser una persona de fe y que actuar bien está mal, que eso es lo que quiere la oscuridad. Haceme caso. Hoy te voy a leer, que lo he leído cientos de veces a lo largo de estos 16 años en este mismo programa y siempre con el ángel del milagro, pero ¿sabes qué? A fuerza de repetición nos van quedando las cosas, nos van haciendo más fuerte. Te leo esto del libro de Oje Mandino que se llama Mi Milagro. Tú que eres un ser humano, eres mi milagro. Y eres fuerte, capaz, inteligente y lleno de dones y talentos. Cuenta tus dones y talentos. Entusiásmate con ellos. Reconócete, encuéntrate, acéptate, anímate. Y piensa que desde este momento puedes cambiar tu vida para bien, si te lo propones y te llenas de entusiasmo. Y sobre todo, si te das cuenta de toda la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi creación. No temas comenzar una nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Estás dotado de poderes desconocidos para todas las criaturas del universo. Eres único. Nadie es igual a ti. Solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo y seguir siempre adelante hasta el fin. Simplemente porque eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras con tonterías. Te di el poder de pensar. Te di el poder de imaginar. Te di el poder de amar. Te di el poder de crear. Te di el poder de determinar. Te di el poder de planear. Te di el poder de reír. Te di el poder de hablar. Te di el poder de rezar. Y te situé por encima de los ángeles cuando te di el poder de elección. Te di el dominio de tu propio destino usando tu voluntad. ¿Qué has hecho con estas tremendas fuerzas que te di? No importa. De hoy en más, olvida tu pasado. Usando sabiamente ese poder de elección, elige amar en lugar de odiar. Elige reír en lugar de llorar. Elige crear en lugar de destruir. Elige preservar en lugar de renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Elige dar en lugar de robar. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige bendecir

para Cristina el arcángel Jofiel. Y aquí estoy para mi tocaya. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para todos los que están escuchando el programa en este momento, viene para ustedes el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para todos aquellos que nos van a encontrar y lo van a escuchar luego en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, lo puedes escuchar en Cristina del Solar. Yo soy la que tiene un ángel rosa con una luz en la mano. No yo, sino ese es mi avatar. O en Luz de Ángeles. Ahí también podés escuchar el programa. Así que para vos, que llegás y lo vas a escuchar más tarde, o grabado, aquí va. El ángel de la madurez. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Acuérdense cuando le pidan al ángel de los milagros de no interferir con los miedos, de no estar pensando, le pido el milagro de, por ejemplo, encontrar un trabajo de tales características. Y automáticamente pensar, ¿qué voy a encontrar un trabajo si todo el mundo dice que no hay? Te enchufaste y te desenchufaste, te conectaste y te desconectaste. Entonces, vos le tenés que pedir al ángel de los milagros que te encuentre el trabajo indicado, la pareja indicada, la casa indicada, lo que sea, las palabras indicadas, poder rendir esa materia que te viene trabando y que te tiene de tapón en otras, poder pasar de grado, poder pasar de año, pedirle al ángel de los milagros que aunque te haya ido mal y hayas cometido errores o te sientas frustrado, puedas arrancar en el camino nuevo. Te deseo de todo corazón que te conectes aquí y ahora con el milagro, con la capacidad de vivir mejor y que cada día de tu vida sea un milagro, que te saque una sonrisa al final del día diciendo gracias Dios mío por todos tus milagros concedidos. Dios mediante, nos encontramos aquí el próximo martes en AM830, como hace 16 años recién cumplidos. Aquí estamos, como siempre, con amor y con pasión a Los Ángeles. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Yeah.